obsidiana, la muerte en guerra. Turquesas, oro y esmeraldas, la muerte a filo de obsidiana. Turquesas, oro y esmeraldas, la muerte a filo.